Gracias. Bueno, Dios le bendiga. Anduve con alguna demora. Tengo un reloj de arena y lo regué, así que no. Quedado estancado. Claro. Mala mía. Así que, bueno, importante es llegar, ¿viste? Lo importante es llegar, es importante. Digo, bueno, si de última arrancaron con algo, bueno, pensaba. Bueno, vamos a ir a lo que estábamos. Estábamos en Adán y Eva, estábamos en que sabiendo que el fruto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba en las periferias del Edén, el árbol de la vida estaba en el centro. Hablábamos que Adán y Eva vivían en una permanente comunión, que tenían facultades para saber dónde estaban a pesar de la inmensa superficie que tenía ese huerto, y que también siempre estaban juntos, porque no se eran una comunión tan íntima que no se molestaban unos a otros, se deleitaban plenamente estando juntos. No como ahora que la pareja dice: necesito que no me ahogues. Dice, claro, porque ella está leyendo un libro, él está mirando un partido a todo volumen. Entonces, claro, necesito espacio. Eso no ocurría. Era un deleite permanente, como el enamoramiento pleno, cuando la pareja está en el enamoramiento pleno, que no ve la hora de estar juntos y disfruta cada segundo, cada minuto. Bueno, eso vivían. Pero bueno, acá algo pasó. Decíamos por qué Satanás entró en la serpiente. Decíamos también algo que es importante: Satanás cayó seguramente por ese fruto de la ciencia del bien y del mal, la única fuente de maldad que había en lo que Dios creó, tanto en el cielo como en la tierra. Satanás tenía la doble nacionalidad, digamos, doble operación, operaba su ministerio en los cielos como en la tierra. En el monte, tenía un monte sagrado donde se paseaba, dice, en medio de las piedras de fuego, con toda esa vestidura de piedras preciosas, de oro y toda piedra preciosa, y toda la gracia y la hermosura que Dios le había dado. Así que él extendió la mano y entonces dijo: bueno, ahora ya que vas a criar estas criaturas, Señor, es justo que le hagas la prueba, la misma prueba que tuve yo. Entonces, por eso Dios, porque si no, Satanás no puede incorporarse, todo le tiene que pedir permiso al Señor. Absolutamente, no puede poseer. Igual que también el pecado no puede dominarnos. Siempre hay una parte de nosotros, de nuestra voluntad, que cede. Hay una responsabilidad, porque si el pecado nos dominara completamente, entonces no, nosotros no tendríamos que arrepentirnos. No habría nada de nosotros que hubiera cedido ante el pecado. No seríamos pecadores directamente. ¿Es cierto? Bueno, así que llegó el momento. Eva empieza a alejarse, se empiezan a alejar, empieza a ir para las periferias, para la zona prohibida. Justamente decíamos, Dios lo dejó alejado, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque no quería causarnos tropiezo. No quería causarnos tropiezo. ¿Usted escuchó la canción La Mordidita de Ricky Martin? Que tiene, sí, suena lindo, pero tiene una tremenda blasfemia ahí, ¿vio? Si Dios hizo la manzana es para morder. No, Dios no la hizo para morder. Dios la hizo para no morder. ¿Sí? Lamentablemente, porque es uno de los baladistas, mejores baladistas del mundo, ¿no? Ricky Martin. Pero lamentablemente está muy errado y va por mal camino. Por ese camino no es. Yo estaba en duda si era de él o de Robbie Rosa, que es otro, es un compadre de él que ha creado las baladas más lindas, ¿no? Pero Robbie Rosa está por otro camino, en eso no comparten. Y bueno, así que no hizo la manzana para morder, no hizo la trampa ni para Satanás ni para el hombre. Pero la prueba tenía que estar. Adán, ¿dónde estaba? No sé. Cuando vaya al cielo, aparte de saludarlo, de que me cuente maravillas, no tenemos problema de tiempo allá, así que podemos estar charlando días y días y días, meses y años. Le voy a preguntar: ¿dónde estabas cuando esta andaba por las periferias ¿Dónde estaba? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, ahí me lo va a contar. La cuestión que Adán no estaba. Y ella se empieza a acercar peligrosamente. Satanás ya estaba incorporado a la serpiente, que era de una hermosura y de una gracia enorme. Sí, sí. La serpiente en ese caso era unisex, por decirlo. Unisex, no tenía género. Pero como se le dice la serpiente, probablemente fuera de género femenino, digamos. Era un reptil, pero era de una hermosura muy grande. Era de una gracia y de una hermosura muy grande. Se cree que tenía, dice Flavio Josefo, probablemente tenía alas, probablemente tenía unos ojos maravillosos, tenía una hermosura muy grande, ¿sí? Toda esa hermosura que perdió por causa de la maldición. Y después, claro, aparte no solamente no se arrastraba, sino que hablaba y tenía alas y probablemente volaba también. Así que después de caer en la maldición, que vamos a ver después, Dios la condenó a arrastrarse y a ser maldita entre los animales, entre todos los animales. Más allá de la maldición que quedó toda la creación animal y vegetal por causa de la caída del hombre. Así que bueno, se empieza a acercar. Vamos a leer entonces allí en Génesis 3 cómo fue que esta mujer empieza a estar en zona de peligro. En zona de peligro. Bendito Dios, dice, pero la serpiente, bendito Dios, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Decíamos allí que el Satanás no niega directamente la palabra, te va llevando, te va sembrando duda. Primero te va socavando la fe a través de la duda, ¿sí? Así que vos crees que vas a ser sanado, pero estás hace años que venís con eso y todavía no, todavía tu marido no se convirtió, todavía no vino la prosperidad y todavía, ¿vos crees que va a ser? Tremendo como la duda empieza a socavar la fe, no la niega directamente. Puede ser a través de una mirada, sabemos que los gestos a veces pueden decir muchas cosas, los ojos, la mirada, ¿sí? Diciendo, levanta las cejas y diciendo, este cree en pájaro de colores, bueno, que sigue creciendo. Entonces, viene con ese tema, si la mujer pega la vuelta sobre sus talones acá, otro gallo cantaría, diría el paisano. Pero siguió la charla y acá viene la debacle. Dice, y la mujer respondió, acá empieza el diálogo, a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Empieza a añadir, para que no muráis, ni le tocaréis. Yo no dijo nada de tocar. O sea que acá ya estaba bajo el influjo satánico, porque estaba en zona de riesgo y bajo el influjo satánico. Bajo el influjo satánico. Si vos querés jugar al ajedrez con el diablo, jugá, pero déjame decirte que vas a perder. La única manera que nosotros podemos ganarle a Satanás, y acá no hablamos de que sos recién convertido, si tenés un ministerio de 8.000 almas, 80.000 almas, si tenés todos los ministerios, todos los dones. Si querés jugar con Satanás, sin Cristo, prepárate porque vas en caída libre. Prepárate porque vas, porque sabemos de grandes ministerios que han caído. Vamos con el mismo. ¿Querés cosa más grande que todo lo que Dios le dio a él? Como ministro, hablemos de ángeles y de seres humanos. Así que la duda primero, y después, ya bajo el influjo satánico, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Acá ya niega la palabra. Abiertamente la niega. ¿Sí? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es verdad. Pero lo que pasa es que lo que no le dijo, que ese mal iba a estar incorporado a su ser. Y que toda la realidad que vivía por causa del pecado y la maldición iba a cambiar totalmente. Totalmente. Eso como aquel que le dicen, tomá, probá un poquito. Siempre Satanás dice así. ¿Qué te va a hacer? De última después, no tomás más. No tomás más. Poquito, siempre un poquito. Y entonces vemos después todo lo que se desarrolló acá, ¿no es cierto? ¿Esto era inevitable? No, Dios lo puso como una prueba. La otra vez una hermana decía, ¿qué hubiera pasado si no hubieran pecado? Semejante. Seguramente Dios le hubiera, por empezar, la prueba, o sea, lo que vivió Jesús, por ejemplo, en la tentación en el desierto, no se podía prolongar. No podía decir, bueno, va a estar mi siervo y mi hijo Jesús 4 años en el desierto. No, no, no. 40 días tenía Satanás para jugarse el partido con Jesús. O sea, las pruebas los permisos que Dios le permite a Satanás con nuestra vida son limitados por tiempo y reglamentados por Dios. No puede decir, bueno, yo lo voy a... Evidentemente que siempre Satanás tiene planes con nosotros, siempre hace cosas, planes, etc. Pero en cuanto a ese tipo de jugadas mano a mano, es reglamentado por Dios. O sea, yo subo al ring, es mi coach Jesús, el Espíritu Santo, y bueno, por regla, ta, ta, ta, bueno, yo sigo los lineamientos de mi coach. Y es por tiempo, no puede ser ilimitado. Bueno, ¿qué hubiera pasado si ella vuelve sobre sus talones o si directamente no van? Bueno, Satanás hubiera tenido que salir de la serpiente, hubiera perdido la batalla. Dios hubiera activado la sexualidad en el ser humano, pero no hubiera habido trigo y simiente y cizaña. Hubieran habido solamente hijos de Dios, y ese Edén y ese estado de bondad, ese estado de santidad, se hubiera perpetuado en el ser humano. No hubiera habido enfermedades, no hubiera habido crímenes, no hubiera habido la disociación, y la naturaleza hubiera quedado bajo maldición. Todo hubiera cambiado. Por eso yo digo, pues es importante esto, porque muchas veces, desde el punto de vista de la religión y de la humanidad que no conoce la palabra ni tiene revelación, queda, primero lo toman en solfa, como decíamos, ¿no? Si Dios hizo la manzana para morder, no, primero, ¿no? Blasfemia total. Después, Dios no preparó una trampa para que el hombre cayera, ni siquiera para que Satanás cayera, porque Dios no hace las cosas perfectas para que después se destruyan o se autodestruyan, porque él preparó la autodestrucción. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, bueno, vienen las consecuencias. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Acá entró la seducción, la lujuria de los ojos. La lujuria de los ojos. Cuando decimos lujuria, es un deseo incontrolable. Por allá, cuando decimos lujuria, muchos van a pensar, y piensan bien, en cosas sexuales, bien. Pero también puede haber lujuria de dinero, para los cuales lo tenemos que preparar, si Dios nos va a bendecir, porque el dinero te puede sacar de pista. Te vuelve loco. Te vuelve loco. Carlito no tenía un mango, de repente tiene plata, se volvió loco. Puso un negocio, pone otro. No está allá para el Señor. O sea, está, pero no está. No está. Y si no está, agárrate del pincel que te saco la escalera. Porque Satanás primero te va a dejar entrar a su terreno, pero después vas a ver qué contraataque va a preparar para destruirte. Entonces, vio la lujuria de los ojos, vio que el árbol era hermoso, porque eso estaba bajo un espíritu de seducción. Ya estaba en ese terreno, ya Satanás ya la tenía. Era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Decíamos la sabiduría, no de Dios, sino la sabiduría, la otra, que te puede corromper, animal, diabólica. Y tomó de su fruto y comió. Y acá aparece el gilipollas este. Acá aparece el gilipollas, pero inmediatamente, ¿dónde estaba este? ¿Dónde estaba? Y no estaba. Por eso digo, lo primero que le voy a preguntar a este aparato, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y a él le fue dada la palabra. O sea, en teoría él la instruyó a ella. ¿Y qué hubiera pasado? Porque aparte acá, yo digo, lo que es el poder de la palabra y lo que es el poder gestual. Nosotros decíamos, y acá no se ofendan las damas, nosotros decíamos, Adán, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el primer pecador, hermana? ¿Cuál fue el primer pecador de la tierra? ¿Cuál fue el primer pecador? Varona. No era Eva todavía. Varona. Esto para refutar, con todo respeto, cuando dice, si las mujeres gobernáramos el mundo sería distinto. Mentira. Fue la primer pecadora. El primer ser humano pecador fue mujer. O sea que si los hombres no existieran, habría asesinas, violadoras, estafadoras. ¿Sí? Todo género femenino, pero pecado. Corruptas, todo sería igual. Si hubiera hombres, obviamente lo mismo. Pero viste que hay una movida que dice eso. Entonces, también ella, decíamos, bueno, yo les tiré flores muchas veces, pero bueno, tampoco puedo vivir tirando flores, chicas, digamos. Ya le vamos a dar palo al hombre también, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que también lamentablemente, y esto hay que decirlo, la primera hechicera fue mujer y fue varona. Comé de esto, chiquito, mirá qué rico. No le dijo nada, solo le dio, mira lo que dice acá. Yo no sé si fue por orden, ya tenía incorporada la sabiduría satánica y la astucia satánica. No le dijo nada, porque muchas veces las palabras activan mecanismos en nosotros. Distintos mecanismos la activan. Está comprobado científicamente. Las palabras, no le dijo nada. Le dio, dice acá, a ver, ¿dónde estamos? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? O sea, acá viene, porque ¿qué hubiera pasado si él dice, no, a mí Dios me dijo, y pega la vuelta? Bueno, hubiera tenido, y le hubiera sacado otra costilla. A ella la saca del Edén, le saca otra costilla, le quedaban 33, así que la saca, como lo sacó a los dos, y ¿qué me va a hacer? Dice, ¿qué me va a hacer? ¿Viste? Es esas cosas. Es un tipo, suponete, es un tipo que es un ingeniero, que conoce esto, lo otro, bueno, y anda con el auto a 200 kilómetros por hora en una ruta, y bueno, sabe lo que puede pasar si se le revienta una goma, sabe que él no es Agustín Canapino, ni Mauricio Lambiri, ni Patito Silva, sabe que él no puede andar a esas velocidades, si se llega a ver alguna maniobra rara, se pega el palo de su vida, esas almohaditas inflables no te van a hacer inmortal, y voy, ¿por qué anda a esa velocidad? Y bueno, no sé, sabe Dios. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Indolentemente, acá se equiparan las cosas, porque las cosas se van a equiparar, tengo cosas muy buenas para decir de la mujer también, pero esto había que decirlo porque es así. Ahora, no quiere decir, no vaya a creer que porque decimos la primera hechicera, no hay hechiceros hombres, hay tremendo brujo, terrible brujo. Ahora Dios, tanto con uno como otro, hace lo mismo. Primero te usa bien, te usa, y después, si no le serví, chao. Así que, bueno, y gracias a Dios tenemos muchos que fueron siervos y siervas de Satanás, que se han convertido. Yo he escuchado testimonios, pero tremendos, que se han convertido a Cristo de una manera tremenda, poderosa. Bueno, entonces, estamos con esta parte, come él, ¿no? Y dice, y oyendo la voz, acá bueno, se hicieron, dice, delantales, comieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron hojas de, o sea, antes estaban desnudos y no tenían vergüenza, estaban como los niños, como los bebés, que uno los baña y ellos disfrutan del baño y de su desnudez, no tienen pudor, porque es absolutamente puro, ese desnudo. Pero ahora ya tenían conciencia de su desnudez en todo el sentido de la palabra, físico como espiritual. Cosieron con hojas de higuera, dice, se hicieron ahí delantales. Y oyendo la voz que antes se maravillaba, se quedaban hablando con el Señor, presencia angelical y tantas cosas, el mismo Cristo estaría allí, el postrer Adán, de la presencia de Dios, se escondieron entre los árboles del huerto porque tuvieron miedo. Así Jehová llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El primer espíritu que se manifiesta en forma poderosa, el miedo, el temor, ¿sí? Y que sabemos que siempre siguió al hombre, aún hoy el ser humano vive lleno de tecnología, puede vivir lleno de lujos, pero tiene miedo, tiene alarma, tiene esto, tiene reja, tiene miedo a los ladrones, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la vejez, tiene miedo a la enfermedad, tiene miedo a todo, tiene miedo. Más las fobias, que hay fobia a todo tipo de cosas. Así que es un espíritu que está presente y que decíamos que opera en todo sentido, también opera en el creyente. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el temor puede, en el momento que estás por recibir el milagro, te asalta el espíritu de temor y si te dejas agarrar, se abortó el milagro? Porque con el temor inmediatamente está la incredulidad, está el que no va a ser, y el milagro no sucede. Es el último ataque que se reserva a Satanás en el momento que vas a recibir tu sanidad, en el momento que vas a recibir, no sé, lo que vas a recibir, tu bendición material, lo que sea. Bueno, después ahora empieza el sainete, digamos, ¿no? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer, mire, acá empieza, la mujer que me diste por compañera, menos mal que no estaba la suegra, porque si no le manda fruta a la suegra también. La suegra que me diste es una bruja, vuela por el... Bueno, déjelo ahí. No, todavía no tenía suegra. ¿Has comido el árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Fíjese lo que dice acá, fíjese lo que dice acá porque es comiquísimo. La mujer que me diste, o sea, le está echando la culpa a Dios. Le está echando la culpa a Dios. Fíjese la cara durez que tiene. El pecado lo volvió un cara dura, un insolente, total. Se olvidó de que dijo, como habíamos dicho, que habíamos dicho con el cartel, wow. Se olvidó del guau, se olvidó de las noches comiendo bomboncitos a la luz de la luna, se olvidó de los paseos, se olvidó del deleite, se olvidó de todo, todo, todo. Y encima le echa la culpa a Dios. Encima le echa la culpa a Dios. O sea, una insolencia total. Me diste por compañera medio del árbol y yo comí, dice. O sea, yo comí, pero ninguna culpa. Culpa de nada, la culpa le va a venir después le va a venir la culpa. Porque la culpa la pone el Señor, ¿sí? La culpa, hay una culpa que tenemos Ya acá empezó la dispensación de la conciencia. Acá ya empezó, o sea, nadie dice, no, pero no conoce la palabra de Dios. Pero si me está metiendo la mano acá para sacarme el celular, por más que nunca haya visto este libro, sabe que está haciendo mal. Por eso lo hace sigilosamente, ¿cierto? Entonces, todos, desde el momento que los chicos tienen conciencia de pecado, de que están obrando mal, de que le sacaron el juguetito al nene de al lado, bueno, desde ahí hasta decir, cometieron un delito, hablaron mal de una persona, la criticaron mal, le sacaron, la perjudicaron en algo. No tiene por qué conocer la palabra. Tienen los 10 mandamientos en la conciencia. Cada ser humano de toda raza, religión, de todo nivel cultural, social. Entonces acá empieza la dispensación de la conciencia. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Acá le echa la culpa a la mujer, a la serpiente. ¿Sí? La serpiente tenía que haber dicho de Satanás, pero bueno, acá paró. Pero sigue la cadena de culpas. Siguen las culpas. La mujer le echa la culpa a la serpiente. Dios no se puso a detallar que estuviste en una zona prohibida, etcétera, etcétera, sino que después vienen los veredictos. La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿sí? Porque también todos acá podemos decir no sabían, no eran, estaban en estado de inocencia, etcétera, etcétera, de ignorancia, en buen sentido de la palabra, pero marche preso. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tú y tus deseos serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Bueno, acá cada uno empieza a recibir lo suyo. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, cambia todo el panorama. Absolutamente todo el panorama cambia. Cada uno recibe su castigo, su juicio. A la serpiente la vuelve, pierde inmediatamente su hermosura de volar y de tener esas alas y esa hermosura, tiene que arrastrarse como el polvo. Maldita entre los animales del campo, un símbolo de la maldad, símbolo, porque Dios tenía preparado también una redención aún para la serpiente, ¿sí? Una redención para la serpiente. Vamos a explicarlo en otro momento. También para la mujer. La mujer, por ejemplo, le dice de dolores de parto. Obviamente que la mujer nunca había tenido hijos. Se establece un. Acá Satanás pasa a ser un símbolo de la serpiente. Pasa a ser un símbolo la serpiente de Satanás. Pero cuando la Biblia se refiere verdaderamente a Satanás, dice la serpiente antigua, ¿sí? El diablo Satanás, el dragón, ¿sí? Pero pasa a ser un símbolo y dice, ¿no?, que ella le heriría en el calcañar, ¿sí?, esta parte del brazo, y la mujer le heriría en la cabeza, ¿sí?, porque de la mujer iba a venir el Cristo, que iba a darle a Satanás el golpe de gracia en la cabeza. ¿Sí? Entonces, desde entonces, bueno, se establece una cosa especial entre la mujer y la serpiente. No sé, habrá mujeres biólogas que agarran serpientes, que las agarran, que las curan, que le ven la hermosura, y la mayoría le tienen repulsión. Lo cierto es que la serpiente que nosotros vemos no tiene nada que ver con Satanás, sino que cumplen una función muy benéfica en la naturaleza, con los roedores y demás, que traen enfermedades. Bueno, y también aumentará, dice, los dolores multiplicaré, dice, en gran manera, los dolores de tus preñeces. Todavía no sabía lo que era, se lo explicaría. Con dolor darás a luz tus hijos, y tus deseos serán para tu marido, y él se enseñará de ti. Bueno, tres cosas, ¿no? Los dolores de parto, que algunas veces con calmantes y con distintas cosas se quieren aliviar, o también pariendo en el agua en algunos lugares sofisticados, ¿no es cierto? Y dice a tus hijos, dice, tus deseos serán para tu marido. Hay cosas que a lo mejor la mujer quiere alcanzar y lo alcanza el hombre, y la mujer no lo alcanza. Y muchas veces la mujer se rebela contra este tema. No sé, podemos hablar de muchas cosas, en el campo de la ciencia, en el campo del deporte. ¿Y por qué las mujeres no podemos ganar lo mismo que el hombre? Bueno, porque cuando hay un partido de hombres se llena, se vende todo, los mejores jugadores son hombres, o sea, hay todo un mercado. No es algo caprichoso. O sea, si saliera una boxeadora que dice que le gana a Floyd Mayweather, y bueno, sería una cosa sensacional. Cualquier promotor de boxeo lo haría. Pero ¿qué mujer le puede llegar a ganar a Floyd Mayweather? O Manny Pacquiao, o los grandes, o a Maravilla Martínez nomás. Que no esté arreglada la pelea, ¿no? Que haga así y el otro se caiga. Que no esté arreglada. O corredora de Fórmula 1, o etcétera. O jugadores, hay una liga NBA de mujeres, WNBA. Bueno, tienen menos recursos. Pero bueno, o sea, hay cosas que... Ahora, ¿cómo hace Dios en todo esto? Y tus deseos serán para tu marido. Él se enseñará de ti. Hay una autoridad implícita en el hombre. O sea, la mujer siempre requiere del hombre, en alguna medida. La hermana le dice al hermano, mirá, ese pibe me está molestando. Es un hombre, el hermano, va a defenderla, su papá. ¿No es cierto? Un amigo. Y esto no tiene que ser un desmedro, porque también ese padre es un hombre. ¿Y qué hace un padre por su hija? Hablemos de un padre normal, ¿no es cierto? La cuida, la protege, quiere que se case con un hombre bueno, con un hombre que ya esté feliz, etcétera, etcétera. Va a hacer lo que pueda. El hermano también, por más que a veces peleaban, ¿cierto? Entonces, pero hay cosas que Dios dejó que no se pueden cambiar. Está establecido por la palabra. Y lo que está establecido por la palabra no se puede cambiar. Entonces, ¿pero qué pasa también? ¿Qué otra forma de redención Dios le dio a la mujer? ¿Qué pasa con esos hijos normalmente? Que empiezan a crecer, cuánto trabajo, pero dice, mamá, mirá, me recibí, mamá, este título es tuyo, mamá, esto por lo que vos hiciste, mamá, y ahora voy a agarrar una plata grande en estas obras que agarro. ¿Qué le compra la mamá? Le compra, no, ponele la casa, ponele que le compra un auto, ponele que le paga vacaciones para ella y su papá, ponele que la llena de besos, de amor, la honra. Entonces, bueno, el marido también, ¿verdad? Entonces, tiene un montón de cosas en las cuales Dios redime a la mujer. O sea, a ver, si yo digo Messi, bueno, Messi, si yo digo la mamá de Messi tiene mucho que ver, junto con el papá, por supuesto, pero vamos a la mamá, estamos hablando de la mujer, tiene mucho que ver en lo que fue él, en los valores de él, en lo que es él hoy como esposo, los valores de familia, el respeto que él tiene por su amada Antonella Rocuzzo, cómo la honra, cómo la cuida, cómo la mima, ¿no? Y bueno, evidentemente que es un puntal en su vida. Ahora, bueno, si yo soy periodista deportivo y le hago una nota a la mamá, una vez, pero si la mamá me viene todos los días a que le haga la nota, le digo, pero escúcheme, doña Florinda, yo le quiero hacer una nota a su hijo. Y no se enoje. Pero lo importante es su hijo. No voy a ser tan directo porque me va a cerrar la puerta en la cara, pero o sea, está muy bueno saber, y se le han hecho notas, igual que a la señora, igual que a los hijos, pero en realidad la estrella, ¿quién es? Y si fuera al revés, que la estrella es una mujer, una actriz, una cantante, una lo que sea, aparece el marido a hacer la nota, pero escúchame, yo ya te hice una nota, vos sos el marido de la gran cantante, de la gran... yo le quiero hacer una nota, a mí me mandan para que le haga una nota a ella, o sea, ya te hice una nota. La gente la quiere ver a ella, la estrella es ella, y ahí tengo que ser más directo porque es hombre. Así que se reparten las cosas, o sea, Dios se encargó de la redención hasta de la serpiente. El único que no ligó fue Satanás. Ese no ligó ninguna redención de nada, porque ese ya viene, le fue dado, y dice que cuanto más se le da, más se demanda. Se le dio todo lo que se le puede dar a un ser, si bien angelical, en el cielo y en la tierra. No hay un ángel en las trillones y trillones de ángeles, no sabemos los números, solo sabemos que Satanás llevó la tercera parte de los ángeles, pero nadie puede saber el número de ángeles que Dios tiene. ¿Sí? Los carros del cielo, los carros de Dios, se cuentan por veintenas de millares, dice la Biblia. Los carros nada más. Imagínate la de ángeles que hay, de todo tipo. De todo tipo y rango. Ninguno puede decir, yo me le arrimo a lo que tenía Satanás, a lo que tenía Lucero en ese tiempo. Entonces él fue el único que acá no ligó redención de nada. Después vamos a hablar de la redención del hombre, de la mujer, y ya vamos terminando. Y también hasta la serpiente ligó redención, hasta la serpiente, ¿sí? La serpiente va a estar en el milenio, vamos a hablar de esas cosas, vamos a hablar de otras cosas, de otros simbolismos que tiene la serpiente. Y bueno, hasta aquí ha sido, Dios les bendiga, vamos a despedirnos con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos muestras a través de tu palabra todas las cosas, Señor, que tú preparaste. Sabemos que tú tienes una redención para cada circunstancia, aún que hemos vivido, Señor. Tú nos redimes, tú nos redimiste de la maldición del pecado. Aleluya, tú tienes con nosotros propósitos gloriosos con tus hijos, Señor, para que otros alcancen, Señor, lo mismo que nosotros alcanzamos un día, que es esta salvación tan grande. Te damos gracias, Señor, que estemos llenos del Espíritu Santo, que estemos llenos de tu palabra, llenos de tu poder, llenos de tu gracia, llenos de tu amor, para que la persona que se encuentre con nosotros, Señor, pueda ver, Señor, un poco de Jesús en su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, despídenos en paz, guárdanos de todo mal, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, quiero pasar un anuncio. Está de visita el hermano Sebastián Derbez y ha traído, miren para atrás y fíjense, dulce de leche casero y escabeche de bizcacha, caserito, todo caserito. El hermano lo está vendiendo. 350 pesos el dulce de leche casero, 600 pesos, digo bien, Sebastián, el escabeche de bizcacha. Ahí tienen, vamos a colaborar con el hermano. Podemos comprar y llevarnos a casa un excelente dulce de leche. Amén. Llévese para su casa, riquísimo.